Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y sean todos ustedes bienvenidos a este podcast. Este es el episodio que corresponde al número 560. ¡Wow! Ya son 560 episodios. Y vamos a hablar de un tema muy interesantísimo que tiene que ver con la salud mental. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la egolatría, así como lo están oyendo. ¿Qué significa ser una persona ególatra? ¿Qué es, cómo se comporta y cómo afecta a sus relaciones y entorno? Vamos a descubrirlo juntos, así que vamos a hablar de este tema para que entendamos de qué se trata. Para comprender al fondo el tema, empecemos por definir qué es la egolatría. Sí, porque si vamos a determinar qué significa una persona ególatra, tenemos que definir qué es lo que significa la palabra egolatría, que es de donde proviene la palabra ególatra. La egolatría se refiere a un exceso de amor propio, donde una persona se preocupa principalmente por sí misma. O sea, que una persona que solamente se siente que se preocupa demasiado por sí misma, una persona que se siente que es el centro del universo, como quien dice, y hay algunas características. Lo voy a poner así de forma definida. La característica número uno es el narcisismo. Las personas ególatras a menudo tienen un alto nivel de narcisismo, lo que significa que se centran en su propia imagen y se considera superior a los demás. La número dos es la falta de empatía. Suelen tener dificultad para ponerse en el lugar de los demás y carece de empatía hacia las necesidades y sentimientos de los demás. Número tres, la manipulación. La persona ególatra puede manipular a los demás para satisfacer sus propias necesidades y deseos sin importar cómo afecte a los demás. Increíble. Entonces, ¿cómo se manifiesta la egolatría en la vida cotidiana? Esa es una muy buena pregunta, porque podemos, cuando viene a ver, podemos estar rodeados de una persona que es así, ególatra. O quién sabe, o tú, el que está escuchando este episodio, eres una persona ególatra. Uno nunca sabe. Entonces, una de las señales más evidentes que para determinar cómo se manifiesta la egolatría en la vida diaria, en el día a día, es la necesidad constante de atención y admiración. Estas personas usualmente buscan constantemente la aprobación de los demás para alimentar su ego y autoestima. O sea que siempre están en la constante búsqueda de llamar la atención, de decir, de hacer todo lo que sea con el objetivo de que la gente lo apruebe, de que la gente le diga, sí, tú estás bien, que tú eres el mejor, esto. Y si tú podemos analizar lo que está pasando ahora mismo, esto se está manifestando mucho con lo de las redes sociales. Cuando tú te pones en las redes sociales, por ejemplo, una persona que quiere estar siguiendo mucho su cuerpo, haciéndose selfie y que está yendo a diferentes partes del mundo y ostentando que tiene riqueza, eso es porque está buscando la atención. Entonces, ese es un ejemplo de ser una persona ególatra. Es exactamente porque lo que buscan es la aprobación de los demás para ellos mismos sentirse bien con su ego y tener su autoestima a mil por mil. También pueden tener dificultades para establecer relaciones profundas y significativas, ya que su enfoque está en sí misma en lugar de los demás, porque ellos se creen que ellos son los únicos y ellos no se preocupan tanto por los demás. O sea, por un lado quieren buscar la atención, pero cuando la otra persona le pide ayuda o le pide que le preste atención, simplemente no le pide definitivamente la atención. Entonces, eso lo hace que ellos sean una persona difícil de tratar, porque ellos además quieren que solamente el beneficio sea para ellos, para su propio ego, para su autoestima, pero no para los demás, y eso hace que ellos tengan ciertas dificultades. Es bueno entender. Porque ahora entonces muchos se van a poner a pensar de que una persona ególatra es una persona que es tímido, que no habla, que no tiene cierta relación con nadie, lo considera ególatra. Eso no es lo mismo. No confundan esa definición con otra definición. Eso no es así. Entonces, y aquí yo hago la pregunta, pero ¿por qué alguna persona se siente ególatra? O sea, ¿qué lo lleva a una persona a ser ególatra? Hay varios factores como experiencia de la vida. Por ejemplo, gente que han tenido carencias en la vida y se han sentido que por tener cierta carencia entienden que para lograr hacer feliz y tener algo en la vida tienen que tratar de hacerle creer a los demás que necesitan de los demás para sentirse que forma parte de algo. Por ejemplo, eso se da mucho cuando hay diferentes tipos de clases sociales. Personas que han pasado la vida, que han vivido su vida con carencias económicas, quiere tratar de aparentar que son ricos, que son millonarios, para demostrar que eso es lo que le eleva el ego y lo que le eleva su autoestima. Y entonces ese es un ejemplo. Por ejemplo, puede ser el entorno familiar o inseguridades personales. Puede desempeñar un papel importante. A menudo las personas ególatras pueden sentirse inseguras en su interior y utilizan una fachada de autoafirmación para protegerse. O sea, ellos se autoafirman y le hacen creer a los demás que no, que todo está bien, que no le cae a esa persona, está bien, que no hay ningún problema, pero en el fondo se lo está llevando al diablo. Aunque ellos se lo está llevando al diablo, entonces ellos no quieren como que los demás sepan que la está pasando mal, y entonces busca la forma de hacerle creer que sí, que ellos están bien, que ellos están felices, contentos, que ellos son personas seguras de sí mismas, que ellos son personas decisivas. Y cuando viene a ver, la gente hasta se cree el cuento de que son personas que están en buena. Pues, y yo le digo la verdad, señores, yo me he topado con gente que son así. Ahora que estoy leyendo esto, definitivamente me he encontrado con personas que tú te das cuenta. Uno se da cuenta cuando alguien lo que está es simulando algo. ¿Por qué que a veces tú te das cuenta? Lo que pasa es que hay muchos que quieren hacerle ver a los demás que ellos están bien y que ellos tienen su autoestima y que ellos están felices y contentos. Entonces ellos se ponen esa facha de que están seguros de sí mismos y no hay forma de que tú le puedas decir a ellos lo contrario, porque no quieren ellos para nada hacerle creer eso. Pero eso sí, cuando ellos quieren que tú llames la atención y quieren que tú les prestes atención a ellos, ellos hacen todo lo que quieran, todo lo que hagan. Y entonces vienen y te buscan y te persuaden, te dicen, mira, ¿qué tú piensas de mí? Ayúdame a todas esas cosas. Y entonces ahí sí, ellos te necesitan a ti. Pero eso simplemente lo único que están buscando es para alimentar su ego y para ellos subir su autoestima, para ellos sentirse bien. Aunque no le importa que tengan que pisotear a los demás, a ellos no les importa estar en los zapatos de nadie. Si uno la está pasando mal, a ellos no le importa. A ellos lo que le importa es que ellos le estén pasando bien y que todo el mundo le apruebe y que todo esté ok para ellos. De eso se trata esta cosa. Entonces ellos le hacen creer a todo el mundo que supuestamente la está pasando bien, cuando en realidad no es así. En resumen, la egolatría es un rasgo de personalidad que se manifiesta a través del narcisismo, la falta de empatía, la necesidad de atención y la autoabsorción. A menudo puede ser perjudicial para las relaciones personales y profesionales. Entonces, hay una cosa más que yo quiero también compartir con ustedes en este episodio, y es también lo siguiente. En lamenteesmaravillosa.com hay un artículo que habla cómo es una persona ególatra, y ellos exactamente definen lo mismo que yo acabé de hablar, en donde dice que los rasgos más característicos de una persona ególatra son la autoestima inflada, que el ególatra cree que es superior a los demás y que en todos los aspectos, ya sea en su inteligencia, su belleza, su talento o su éxito. La necesidad de admiración: el ególatra necesita que los demás lo admiren y lo alaben. La incapacidad de aceptar crítica: no le gusta que aceptar crítica, no soporta la crítica y la interpreta como ataques personales. Es manipulador, el ególatra utiliza además para conseguir sus objetivos. Yo estoy seguro que muchas personas identifican a ese tipo, y la falta de empatía, como le dije, el ególatra no es capaz de ponerse en lugar de los demás. O sea que a él no le importa lo que a los demás le pase, lo único que le importa es lo que él haga, punto. Y aquí, en ese artículo que está en La Mente Maravillosa, también se habla de que la egolatría puede ser un rasgo de personalidad o un trastorno mental. Cuando la egolatría es extrema, puede dar a un trastorno narcisista de la personalidad, conocido por su sigla de TNP. Wow, nunca había visto que eso, yo no sabía que existía ese trastorno. Habrá que hacer un episodio sobre ese tema, trastorno narcisista de la personalidad, TNP, interesantísimo. Las personas ególatras pueden ser muy difíciles de tratar, pueden ser arrogantes, egocéntricas y manipuladoras. Sus relaciones personales suelen ser conflictivas y pueden tener problemas en el trabajo o en las escuelas. Entonces, aquí dice en el artículo que si conoce una persona ególatra, es importante que establezca límites con ella. No permitas que te manipule ni que te haga sentir mal por ti mismo. Si la egolatría de la persona es extrema, puede ser necesario buscar ayuda personal. Eso es definitivamente. Y entonces, si seguimos viendo otras consecuencias que puede tener la egolatría, es que para la persona ególatra, la consecuencia es que lleva el problema de autoestima, aislamiento social y dificultades en las relaciones interpersonales. Y para la persona que la rodea, que también se ve afectada, puede generar frustración, resentimiento y conflicto. Entonces, parte de las cosas, dicen aquí, si tienes que lidiar con una persona ególatra, porque lamentablemente es inevitable, te vas a encontrar cuando viene a ver en tu propia familia, hay personas ególatras, él nos acompaña en el trabajo, y cuando viene a ver, tú eres una, puedes ser una persona ególatra. Cuando quien viene a ver, tú lo eres y tú mismo no lo sabes, o quizás no lo quieras reconocer. Lo primero que tienes que hacer es no te dejes manipular, no caigas en sus juegos y no le dé atención que busca a una persona ególatra. Mantén tus límites, no te permitas que te trate mal o te haga sentir mal. Y no te compares con ella. Recuerda que cada persona es diferente y que no tienes que ser como ella. Eso es así. Entonces hay varias conclusiones. Por ejemplo, las personas ególatras pueden ser difíciles de tratar, pero es importante recordar que no son malas personas. Simplemente tienen una visión distorsionada de sí misma y del mundo. Si tiene que lidiar con una persona ególatra, es importante tener paciencia y comprensión y tratar de ayudarlo para que vea que su comportamiento la vea desde otra perspectiva. Eso es interesante. Y como te dije, si la situación es extrema, pues entonces en ese caso, lo más seguro es que tiene que buscar ayuda profesional en ese tipo de caso. Bueno, espero que esta información le haya servido a ustedes definitivamente de ayuda, porque en estos tiempos hay muchas personas ególatras. Créame, en estos tiempos y ahora con las redes sociales, hay demasiada gente ególatra y es fácil definitivamente de identificarlo. Si estás escuchando este episodio y resulta que tú te identificas con estas cosas, si eres una persona ególatra, lo que yo te aconsejo a ti es que trata de aceptar el problema, aceptar de que tiene un trastorno, y si necesita buscar ayuda, busca ayuda cuando es necesario. Siempre bueno, el primer paso que tú tienes que hacer para un trastorno, para cualquier cosa, es aceptar el problema, porque la egolatría no solamente te va a afectar a ti, sino va a afectar al entorno tuyo. Yo pienso que puede ser que cada uno de nosotros hemos pasado quizás por una situación de estar con alguien o conocer a alguien y nos vemos totalmente afectados precisamente con este tipo de trastorno, que no es nada malo, no es una cosa en la que la gente definitivamente se sienta honestamente sentirse mal. Siempre lo he dicho, para cualquier tipo de trastorno de mentales, tienes que dar el primer paso, tienes que reconocer si tenemos el problema, y si conoces a alguien y ve que eso se está afectando, buscar ayuda y de una forma totalmente profesional. Para todas soluciones, así que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en buscar mejores soluciones para ser una persona mejor día tras día. Esto concluye nuestro episodio de hoy sobre cómo es una persona ególatra. Esperamos que haya arrojado la luz sobre este tema y te ayude a comprender mejor a las personas que puedan encontrar en tu vida con esta característica. Así que gracias por unirte a este episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Opinión Abierta.